18 minutos, miércoles, mediodía, así que ya saben, llega el momento de quedarnos con una de las secciones más tradicionales, sin duda, de la mañana, nuestra escuela de salud, que marca también esta sintonía. Y antes que nada, pasamos a saludar al gran protagonista de este espacio, como es el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en este comienzo casi de la primavera, aunque todavía falta un mes, pero en fin, hace un día fresquito pero precioso. La verdad es que sí, y además, y bueno, uniendo ya, ¿no?, un poco con la situación actual, en un contexto de, ahora sí, ¿no?, descenso pronunciado en esa curva de la que tanto hablamos, en este caso de la tercera ola de incidencia en cuanto a la COVID-19 en nuestro país. Nos vamos a quedar haciendo referencia a todo ello y también hoy, Antonio, recordando, ¿no?, algunos conceptos básicos en relación a la propia pandemia, ¿no?, porque a veces utilizamos distintos términos o no sabemos distinguirlo, ¿no?, cuando hablamos de caso sospechoso, confirmado, contacto estrecho, diferentes denominaciones que evidentemente desde el arranque de la pandemia pues escuchamos muchísimo y que hoy vamos a recordar. Y te decía, Antonio, todo ello en unas jornadas en las que parece que ahora sí, ¿no?, lo estamos comprobando, la incidencia acumulada de coronavirus en nuestro país, como está bajando, sigue bajando, y de hecho ya desde ayer está por debajo de lo que eran esos 250 casos por cada 100.000 habitantes que marca el riesgo extremo. Efectivamente, es una gran noticia que ya el esfuerzo que se ha hecho durante todas estas semanas últimas está haciendo un fruto que se está cosechando y que esperemos que vaya continuamente haciendo que los casos acumulados vayan bajando y podamos tener ya dentro de poco una vida, si no completamente normal, pero por lo menos que se pueda ya la economía, eso, bueno, la salud lo primero, por supuesto, y ya también la economía vaya recuperándose. Y también el ánimo de las personas, psicológicamente, yo creo que estamos todos un poquito triste, apesadumbrado, ¿no?, porque vemos que esto ha durado demasiado, y sobre todo las personas mayores o las personas con alguna discapacidad que han tenido que estar más confinados que los demás, lo han pasado muy mal y necesitan esta primavera, este aire limpio que nos dejaba la lluvia, este sol que ya no está alumbrando durante muchas horas, estos paseos que hacen falta en esta sierra tan bonita, y yo creo que todo esto poco a poco va a hacer que volvamos a la normalidad. Y además con la protección de la vacuna, que ya las personas mayores, las personas que tienen más riesgo, pues ya se están administrando muchas de ellas, así que esperemos que todo esto vaya ya próximamente a una normalidad, si no total, como ya hemos dicho, pero por lo menos aceptable. Una tendencia que viene a confirmar el dato que estoy viendo ahora mismo, que acaba de llegar por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se acaban de actualizar esos datos que indican que, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, hoy en concreto no hay ningún nuevo caso positivo. Hoy no se registra ningún caso positivo. Y si miramos, es un dato muy también revelador, ¿no? A la comarca de la sierra, la diferencia entre ayer y hoy es de solo 8 nuevos positivos en toda la comarca de la sierra. O sea que, evidentemente, bueno, pues la tendencia es a la baja. Ahora mismo eso haría que en el caso concreto de Ubrique la tasa de incidencia se sitúe en 144 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Sierra de Cádiz baja ya de los 300, se situaría en 270 casos por cada 100.000 habitantes. En la provincia, muy similar también, 271 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues datos, Antonio, que bueno, inciden en lo que estamos comentando. Efectivamente, se confirma la tendencia a la baja y esto es una magnífica noticia. Ahora bien, recordemos lo que nos están diciendo continuamente el presidente de España, la señora Montero, lo que dice el consejero de salud de la Junta de Andalucía, lo que nos dice el presidente de la Junta de Andalucía y en general todas las autoridades sanitarias, que son magníficas noticias y que debemos continuar en este camino. Lo que siempre hemos dicho y que gracias a Dios en Ubrique, bueno, y se ve también la sierra, pero hablando de Ubrique, está teniendo un gran éxito, ¿no? Como ya vemos estos casos que nos han nombrado ahora, como han bajado, recordemos que el objetivo es bajar de 25, hay quien dice de 50 por cada 100.000 habitantes, pero realmente es 25 de cada 100.000 habitantes, hemos bajado de riesgo extremo, pero estamos en riesgo. Es decir, no bajar la guardia en absoluto, continuar tal como estamos, y sobre todo ya comentamos la semana pasada que ahora que viene buen tiempo, que estamos todos ya con la expectativa de poder ya hacer una vida casi normal, pero continuar con las mismas medidas. Es decir, la distancia social, especialmente los sitios donde más nos juntamos, ¿no? Como pueden ser en las reuniones familiares, las reuniones de amigos, los sepelios, en fin, en las fiestas, pues en actividades sociales y especialmente en los bares, restaurantes y comidas, ¿eh? Comida en el campo, donde sea, que cuando tomemos la comida o la bebida, bajarnos la mascarilla, pero inmediatamente que hayamos consumido, subirnosla y seguir charlando, porque tengamos presente que muchas personas a lo mejor se olvida de que el virus se transmite por la boca en todo momento, al hablar, al toser, sobre todo al chillar y hablar en voz alta, porque es cuando la saliva sale más fuertemente disparada. Si cada vez que damos una voz fuerte o cantamos, pues la saliva estamos contaminando todo lo que está al lado. Así que esos aspectos hay que tenerlo presente de subirse la mascarilla cuando hayamos tomado nuestro café o hayamos dado el bocado a la comida, pues no tenemos la mascarilla si vamos a seguir hablando, porque si no vamos a seguir contaminando eso. Con estas sencillas medidas vamos a lograr, y con la vacuna por supuesto, vamos a lograr que si todo es posible para este verano tengamos ya un verano normal, ya digo, dentro de las precauciones. Esa precaución que se incita además desde el propio gobierno andaluz, lo constatamos al conocer ayer que, dado que además llega este fin de semana un puente festivo con motivo del Día de Andalucía, las medidas actuales finalizaban el 27, es decir, entre el viernes y el sábado, y se ha preferido prorrogar esas restricciones actuales hasta que pase el puente, hasta la próxima semana, hasta el día 4 de marzo, lo que conocíamos en el día de ayer, y bueno, pues es una clara alusión a las medidas que tienen que mantenerse, a que, bueno, después de la experiencia, ¿no?, con las anteriores olas, está claro que se quiere ir con más prudencia, y por tanto ya decimos que todavía no va a haber novedades, al menos hasta la próxima semana, una vez que pase el puente. Sí, es que precisamente ayer, creo que fue ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que reconocía que había sido precipitado hace un año, en marzo, cuando se terminó el confinamiento y las medidas más restrictivas el año pasado, entre marzo, abril y mayo, que se habían bajado de esas medidas restrictivas demasiado pronto. Claro, había poca experiencia realmente con este virus, yo creo que fácil a lo mejor, como siempre, los políticos que lo critiquemos mucho, pero realmente yo estoy totalmente seguro, y yo creo que la mayoría de todo el mundo, que intenta hacerlo lo mejor. Unas veces no pueden y otras veces no saben. Sí, pero realmente la intención siempre es buena. Lo que pasa es que ante esta situación que es desconocida, pues todo el mundo pues puede equivocarse, ¿no? Yo primero y cualquiera, ¿no? Así que ahora no se quiere caer en el mismo error y mantener conveniente lo que hace este señor consejero de la Junta de Andalucía de mantener, bueno, y el gobierno andaluz de mantener un poco más los días, una mayor prudencia, para evitar otra vez efecto rebote y volver a subir. Yo lo veo una buena medida, pero que es que realmente yo creo que, salvo las restricciones de tener que el toque de queda, cerrar los establecimientos, pero después lo que es la vida cotidiana, si hacemos bien las cosas, se puede hacer muchísimas cosas, se puede disfrutar mucho, ya digo, de estar con los amigos en reuniones reducidas, con la familia, simplemente con la distancia social, lavado de manos y mascarilla, y hacer posible al aire libre, y pasear, y charlar, y en fin, hacer una vida dentro de esto, pues, que no es como estuvimos al principio enterrados en nuestras casas, que no podíamos salir para nada. Así que, y además, ya siento con el optimismo de que esto se está acabando si hacemos las cosas bien. Ya las personas mayores están vacunadas, están vacunándose los mayores de 80 años, los que bajarán los de 70, también están algo los profesores, la fuerza de orden público, en fin, que se está viendo ya esto a otro aire. De hecho, ¿no? Pues, sobre las precauciones que hay que seguir teniendo, pues se sigue hablando ahora de la próxima Semana Santa, ¿no? Estamos a un mes de lo que será la Semana Santa y está claro que por otra parte también es lógico, ¿no? La presión por parte del sector turístico, del ámbito de la hostelería, donde se está pasando muy mal, están siendo, bueno, pues los principales focos que en cuanto a actividad económica, ¿no? Que están sufriendo toda esta pandemia. Y, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta informaba ayer de que han crecido más de un 600% las reservas de cara a la Semana Santa para venir a Andalucía. Así que, de nuevo, ¿no? Habrá que intentar encontrar un punto de equilibrio para que esto no vuelva a irse de las manos. Efectivamente, porque aunque no haya procesiones de Semana Santa, pero sí hay actividades. Y yo creo que la hostelería y demás, bueno, yo por lo menos lo he visto en Ubrique, lo están haciendo muy bien, por la cuenta que le dan también, entre otras cosas, la limpieza, la higiene, la distancia social entre las mesas. También hemos visto que en algunos sitios se lo tratan a la torera, en Madrid, en otras localidades, pues hay, la mayoría lo hacen bien, pero después hay algunos bares, algún restaurante o algo que se puede saltar las normas, pero eso en conjunto yo creo que es lo mínimo. Quizás sean las fiestas clandestinas donde, o las reuniones clandestinas, donde quizás se baje mala guardia, pero por la cuenta que le traen, los establecimientos públicos mantienen muy bien las órdenes o las normativas que se nos dan. Así que esperemos que en esta Semana Santa ya estos establecimientos puedan abrir con más normalidad, porque ya digo, son sitios bastante seguros, y hombre, y también es importante la responsabilidad por parte de todos nosotros, responsabilidad individual, que cuando, aunque estemos en un bar, un restaurante, algún sitio, el camarero no va a estar todavía detrás nuestra para ver si tenemos la mascarilla subida, bajada, eso es imposible. Así que yo creo que ya con la concienciación que hay, es muy fácil de que esto se controle, ¿eh? La gente tiene ya muchas ganas de vida social, de una vida normalizada, y por la cuenta que nos trae, yo creo que se va a hacer bastante bien. Por lo menos eso es lo que esperamos todos. En relación a las cifras, para no perder de vista, ¿no?, lo que evidentemente la tragedia que esto está suponiendo en nuestro país y a nivel mundial, estamos hablando, ¿no?, de que la situación mejora, pero claro, todavía los datos ofrecen los coletazos de lo que hemos vivido en cuanto a la tercera ola. Eso se traduce en que poco a poco cada vez hay menos hospitalizaciones, pero sobre todo los fallecimientos, ¿no?, de todos esos contagios que se han producido, hospitalizaciones en estas semanas atrás. Ayer eran 20 fallecidos en nuestra provincia, hoy el dato apunta 14 muertos más en nuestra provincia de Cádiz. Quiero decir que todavía, claro, esos coletazos de la tercera ola, esas consecuencias se están viviendo en forma de fallecidos todavía muy importantes, y bueno, sumando la cifra tan trágica, ¿no?, que todos conocemos. Es que efectivamente, es que los fallecidos que están contabilizando los últimos días corresponden a personas que ingresaron hace varios días, no a los que ingresos actuales ni a la situación actual. Son personas que, como todo, empiezan por un síntoma, ese síntoma aumenta con otro síntoma, se van agravando, dificultades para respirar, empiezan ya con dolor en el pecho, ingresan, pero eso no sucede, es muy raro que suceda en un solo día. Así que personas que fallecen hoy, a lo mejor llevan ingresadas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Son casos anteriores, ¿no? Así que, pero en fin, no hay que olvidar que todavía hay muchos ingresos hospitalarios, hay muchos, bueno, mira, la última noticia vista por hoy, en el mundo ha habido ya 112 millones de afectados, 112 millones, con 2 millones y medio de fallecidos. Pero es que en el último día, sí, ayer, hubo 365.000 en todo el mundo. Y sí, que esto no está todavía controlado, ni mucho menos. En Estados Unidos van ya por medio millón de fallecidos. Así que es una situación a nivel mundial, como todos sabemos, y no se debe olvidar que todo esto, todo este desastre, empezó por una sola persona, una sola, en China, en Wuhan, parece ser, ¿no? Es decir, que una sola persona ha originado todo esto. No es que sea culpa de ella, parece ser que ha sido de origen animal, todos los pruebas orientan hacia eso, parece ser murciélago, como todos sabemos, y a una persona el virus le afectó. Esta persona ha sido infectada a dos o tres, estas dos o tres, cada una de ellas, otras dos o tres. Es decir, que en el mundo haya todavía actualmente 365.000 contagios diarios, significa que hay una reserva mundial todavía del germen, que aunque aquí estemos más o menos bien, bueno, bien, estamos todavía en riesgo, es decir, que no hemos bajado del alto riesgo a riesgo, es decir, que hay una situación riesgosa, pero que en cualquier momento, como decía el presidente del gobierno, puede encenderse la mecha, es decir, todo lo que hemos recuperado otra vez a subir. Así que esto no meter miedo ni nada, ni mucho menos, sino simplemente respeto, que hacer las cosas tal como se están haciendo, que el resultado está allí a la vista, ¿no? Que se está viendo cada vez una luz más potente al final del túnel. Uh-huh. Sin duda, bueno, pues cuando hablamos de vacunación es cuando vemos la posibilidad de ir saliendo de toda esta situación. La última hora que nos llega a nosotros en relación a la vacunación, por ejemplo, concretamente en Ubrique, estábamos pendientes de lo que son grupos profesionales como, por ejemplo, los docentes, ¿no? Los profesores menores de 55 años que van a ser vacunados, están siendo ya vacunados. De hecho, en nuestra provincia comenzaban ayer con el campo de Gibraltar con la vacuna de AstraZeneca. Y en el caso de Ubrique, lo que hemos conocido en las últimas horas es que parece que se les convoca a la vacunación para este próximo sábado en Villamartín. Es lo último que conocemos en relación a la vacunación de los profesores de nuestra localidad, aunque es un dato que iremos confirmando y ofreciendo más detalles al respecto. Hemos visto también, Antonio, cómo, por ejemplo, el lunes se vacunaba a las profesionales de ayuda a domicilio, la pasada semana de la ley de dependencia, diariamente se continúa con la vacunación para mayores de 80 años en el centro de salud. Así que, bueno, poco a poco, paso a paso, demasiado lento, pero al menos parece que, bueno, lo estamos viendo ya, se comprueba cómo esa vacunación se va extendiendo. Sí, a este respecto, ya que ha comentado el centro de salud, hay que comentar que he consultado para ver cómo va la cosa, las demoras. Por ejemplo, mi médico de cabecera no tiene demora, va al día, y antes tenía dos semanas de demora para contactar con la persona. Es decir, esta es una consulta telefónica, que no es una consulta presencial, pero claro, cuando el médico te llama, aunque sea una consulta telefónica, a través del interrogatorio ya detecta si hace falta que vaya. Porque a lo mejor es una función que, mira, sí, continúa con el tratamiento porque la tensión sigue bien. O continúa con esto porque los dolores me están diciendo que va bien. O mira, que la ecografía ya ha salido completamente bien, puede bajar a recoger resultados en un sobre que te he dejado en recepción, por ejemplo. Todas esas cosas, pero si él detecta vía telefónica pues, que la cosa no va bien, porque le está diciendo, mire, que yo todavía tengo los dolores van aumentando, va a salir una manchita, pues lo más probable es que aunque sea una consulta telefónica, te des cita y dices, pues mira, si puedes venir hoy o si puedes venir mañana a tal hora, y entonces ya sería una consulta presencial. Es decir, y esto sin demora o con muy poca demora, todo esto es una mejora. También he observado que la aplicación de Salud Responde a través del móvil, y además lo he consultado con diferentes personas que trabajan en los centros de salud, que hay una nueva aplicación, dentro de la aplicación hay una nueva sección que es la consulta administrativa, que por ejemplo, para personas que tenían el teléfono fijo y han cambiado y lo han quitado ya porque se han pasado teléfono móvil, pues sepan que en el centro de salud, si no lo han comunicado, el que tienen es el teléfono antiguo, y cuando le llamen para la vacuna no le van a poder dar cita porque no ha comunicado al centro de salud que se ha cambiado de teléfono. Porque ya digo, la cita es por teléfono. Entonces, todas aquellas personas que se han cambiado de número de teléfono por cualquier motivo, ya sea porque han cambiado de móvil y han cambiado de número de teléfono, o tienen uno fijo y lo han pasado a móvil, deben contactar con el centro de salud, lo pueden hacer por teléfono, y decir, mire usted que yo es que he cambiado de número. no hace cosa, me llamen para la vacuna cuando me corresponda y no van a poder contactar conmigo. Es decir, que es otra de las cosas. Y entonces, en la aplicación hay un apartado que se llama consulta administrativa, que es para ponerse en contacto con la administración, con los trabajadores que están en la administración, y decirme que yo era para cambiar el domicilio, que me he cambiado de domicilio, me he cambiado de teléfono, una cuestión del médico, y no hay que desplazarse al centro de salud, con lo que ello conlleva de pérdida de jornada laboral o de trastorno, o tener que estar allí en cola, como otras personas en esta época de pandemia. Son adelantos que se están consiguiendo. Yo no sé si esto ha influido el COVID, que se han tenido que poner las pilas más de uno para de los gestores para optimizar los recursos, pero son ventajas que se van teniendo. Así que, además, hay un teléfono también, como todos sabemos, un nuevo teléfono que ha salido por parte de la Consejería de Salud, que para que cuando llamen desde el centro de salud o desde el hospital no aparezca un número de muchas cifras, que uno no sabe si eso es un teléfono raro para cogerte datos o para venderte algo, sino que sepamos que ese número es el número del nuevo número que te va a llamar desde sanidad, es un número conocido, ¿no? Es decir, son adelantos y cosas que no cuestan dinero prácticamente, pero sin embargo mejoran mucho la calidad, las prestaciones de los servicios sanitarios. Pues nos quedamos con más cuestiones, como decíamos antes, dentro de lo que es el espacio de la Escuela de Salud en el día de hoy. Queremos recordar, hacer hincapié, ¿no?, en conceptos básicos sobre la COVID-19. Es cierto que desde marzo para acá, al final todos en mayor o menor medida nos hemos especializado en diferentes conceptos. Sobre alguno puede haber dudas, así que Antonio, si te parece, ¿no?, vamos a ir recordando, por ejemplo, qué es lo que se entiende por caso sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho o contacto casual. Sí, hemos podido contactar que muchas veces pues se habla coloquialmente y hay veces que hay algunos conceptos que no están muy claros. Por ejemplo, cuando una persona es contagiosa y cuando no, si ha estado en contacto con una persona que padece la enfermedad. Y en este caso vamos a definir algunos conceptos. Por ejemplo, una persona que tiene síntomas que son compatibles con que pueda tener el COVID-19, se dice que se llama sospechoso. Es decir, no va a ser con que se dice, es que no se ha hecho la prueba o se la ha hecho. No, mire usted, vamos a ver. Estamos hablando de síntomas, es decir, persona con tos o con fiebre o con dolor de garganta intenso, que son síntomas propios de una gripe, de un resfriado, pero también de la COVID, que ese es el problema, que cuando son síntomas que de este tipo, pues muchas veces no sabe uno lo que tiene. Pues eso sería, y además, si esa persona, por ejemplo, lleva un montón de días aislada porque se ha querido aislar en una casita de campo, en algún sitio, y no tiene contacto con nadie, pues lo más seguro que esa persona no tenga la COVID porque nadie se la ha podido pegar, ¿no? Pero si está yendo a los mandados, yendo a alguna reunión, a algún sitio, o se ha parado a hablar con alguien, y pues yo qué sé, si la ha tenido o no. Y si es que los dos llevamos mascarilla. Sí, pero eso protege. Pero yo no sé si esa persona lleva con la misma mascarilla que durante 2 semanas, cuando realmente su duración son 4 horas. Es decir, que o si no lo lleva bien puesta y está echando saliva por todos lados, ¿no? Porque no lo lleva bien puesta. Entonces, toda persona que tiene síntomas parecidos a la gripe es un caso sospechoso. Entonces, personas con casos sospechosos es por los síntomas. Después está el caso confirmado. Si esa persona sospechosa se le hace ya, que hay que hacérsela, la prueba, ya sea la PCR o el test de antígeno, que es lo que le dicen, la prueba del palo aquí en Urique, que es curioso, yo cuando lo escuché ayer, digo, la prueba del palo, ¿eso qué es? Y es que sí, cuando te meten el palo por la nariz, o por la garganta, esa es, o la PCR o la prueba de antígeno. Las dos se mete esta varilla, el pechopo, se mete por la nariz y por la garganta. Si eso da positivo, es que eres contagioso en ese momento. Es decir, te tienes que ir a tu casa y encerrarte en una habitación. No quedarte en tu casa solamente, sino en tu casa y aislado dentro de una habitación, sin contacto con los demás que viven en la casa. Ese es el caso confirmado, que tiene la PCR o tiene el test de antígeno, que son los que se meten la varilla por la nariz, positivo. Después está el caso resuelto. El caso resuelto es el caso curado. Es decir, persona que estaba diagnosticada de COVID y dice, usted ya usted está curado. Dice el médico por teléfono o lo que sea, o del hospital, usted está curado. Porque ya no es contagioso. Después está lo que se llama contacto estrecho. El contacto estrecho es, por definición, así como define la autoridad sanitaria, y que es importante conocerlo, es aquella persona que ha estado a menos de dos metros, y durante más de 15 minutos, durante más de un cuarto de hora, y sin protección adecuada con una persona que ha resultado positiva. Es decir, las condiciones son que esté a menos de dos metros durante más de 15 minutos, es decir, cercano a una persona y sin medidas protectoras adecuadas. Esto, por ejemplo, a mí que está en un bar, está sentado al lado de otra persona, los dos con mascarillas, pero están a menos de dos metros, porque dos metros en una mesa de un bar es imposible llegar, si dos mesitas cuadradas donde son cuatro personas. Entonces están allí, se sientan con sus mascarillas, se ponen a hablar, pero cuando le sirven el café o le sirven las tapas o le sirven lo que sea, se quita la mascarilla y ya no se la ponen, hasta que no se van. Y al menos están media hora. Entonces resulta que estaban a menos de dos metros, estaban sin mascarilla, es decir, sin protección, y durante más de 15 minutos, como una de ellas, de contacto, de positivo, porque empieza con fiebre, con todo lo que sea, las demás se tienen que ir a casa y aislarse y quedarse encerrado en la habitación durante 10 días. No sé si me he explicado, Juan Carlos. Sí, sí, perfectamente. Y esto es bastante frecuente, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que muchos no están contagiados y no dan síntomas, pero basta con que uno vaya y ya se forma el lío. Porque como de uno positivo, los demás te tienen que ir a la vista, los que estaban en la mesa. De hecho, al final... Sí, es un lío. Sí, sí, y que la prevención, evidentemente, lo hemos podido constatar durante todos estos meses, ¿no? De este tipo de acciones individuales, de que se tomen en serio estos pasos, depende de que no se produzcan esos contagios finalmente. Totalmente, pero es que además, ya digo, el contacto estrecho tiene que estar aislado. La familia no tiene por qué estar aislada. Es decir, mientras esa persona no te, mientras el contacto estrecho y se van dando, resulta que yo estaba con fulanito tal y tal, he estado tomando café, estuvo y media horita hablando, 20 minutos, 25, nos bajamos la mascarilla, no la subimos, y ahora resulta que era positivo y me han dicho que yo me tengo que quedar aislado. La familia puede salir y entrar de la casa, no tiene que estar confinada. La familia o el contacto de un contacto estrecho no tiene que estar. Ahora bien, si una persona da positivo porque se ha hecho la prueba, esa persona que ha dado positivo, que es un caso confirmado, es decir, está más claro que el agua, no hay discutida porque se ha hecho la prueba de la nariz, esa tiene que estar aislada. Pero la familia tiene que estar en cuarentena, porque este no es un contacto estrecho, esto es confirmado, le han hecho la prueba. Entonces la familia tiene que estar en cuarentena. ¿Qué es eso de cuarentena? Que la familia no tiene que estar aislada en una habitación cada uno, sino que la familia puede estar allí, cada fin. Así no olvidarnos más, sin salir a la calle para nada, ni a los mandados, ni al colegio, ni a trabajar, nada. Es decir, el requerido positivo en una habitación encerrado. Los demás pueden andar por la calle, pero andar por la calle con cuidado, con sus mascarillas, con lavado frecuente de manos, limpiando las mesas, los objetos cada dos por tres, y separándose uno de otro lo máximo posible. Porque no sabemos si alguno de ellos va a dar positivo dentro de un día o dos. Es decir, que aunque puedan estar dentro de la casa más o menos haciendo una vida, entre comillas, normal, pero todos con medidas de protección. Es decir, para que vean lo que es un lío de esos casos, y sin poder salir a la calle. Dice, pero para nada, solamente en caso extremo de que tenga que ir al médico, o tenga que hacerse una prueba de PCR, o algo, porque se merece. Entonces, su mascarilla, procurando mantener siempre la distancia social con los demás, aunque no tenga síntomas, pero como están en cuarentena, solamente pueden salir para ir al médico. Una cosa muy especial. Es decir, que esto de la cuarentena no es ya salir a comprar al Mercadona o a la tienda o al día o lo que sea, no. Hay que quedar en la casa, ¿eh? Y la otra persona, y el caso confirmado, metido en una habitación y solamente sale para ir al baño, si es que no tiene cuarto de baño en su habitación, y con mascarilla y lavándolo todo cada vez que entra al cuarto de baño, limpiándolo todo, y si alguien entra a llevarle la comida a la habitación con su mascarilla, su guante, es decir, que hay que hacer las cosas bien, si no, pues después toda la familia puede pasarlo mal. Pues todo eso, en torno a los casos sospechosos, confirmados, los contactos, tipo de contacto, estrecho, casual, etcétera, hacía referencia... Perdón, ¿sí? Juan Carlos, el contacto casual es muy interesante. El contacto, dice, bueno, hemos visto contacto estrecho, persona que está durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin tener las precauciones. Pero ¿y contacto casual? Contacto casual es el que no cumple los criterios de contacto estrecho. Voy a poner un ejemplo. Personas que están trabajando en una oficina, en un banco, en una oficina de cualquier tipo, y resulta que la esposa de uno de los que están trabajando resulta positivo. Entonces, pues, si la esposa de Juan ha resultado positivo, pues como Juan vive con ella en su casa, pues Juan es contacto estrecho de su mujer, como es lógico. Entonces, Juan sí tiene que ir del banco y aislarse. Pero los demás que están en la oficina no tienen que guardar cuarentena. Es decir, los contactos del contacto estrecho no tienen que hacer aislamiento ni cuarentena, mientras que los contactos del caso confirmado, sí. Es decir, es diferente, por eso es importante saber si es confirmado, es decir, que le han hecho la prueba o simplemente ha estado cercano. Sí. Es decir, que en este caso, todo el que tiene el marido o la esposa o el hijo que le ha dado positivo, todos tienen que quedarse en su casa en cuarentena, pero los demás que están allí no, porque son contactos de otro contacto. Uh-huh. Todas estas cosas son un poquillo complejas, pero ¿qué hacen? Sí, no, y al final no nos queda otra que estar al tanto de todo lo que supone, porque de eso además depende que esto se alargue más o menos, la situación actual, de la contribución de todos, ¿no? Ser precavidos y bueno, pues tomar las medidas necesarias en cada caso. Antonio, sobre los tipos de test, la COVID y la indicación, ¿no?, de cada uno, tipos de test que además han ido variando, lo hemos comprobado desde el mes de marzo para acá, al principio apenas había, además, después han ido multiplicando, afortunadamente, es más fácil que se realicen, ya se hacen de forma automática cuando hay sospechas, hay diferentes tipos. ¿Cómo podríamos resumir? Sí, resumiendo, hay que decir que hay fundamentalmente dos clases de test. Unos test que nos dicen si somos contagiosos en este momento, es decir, que yo estoy usando microbios por la nariz y por la boca, cada vez que hablo, cada vez que respiro, y que puedo contagiar. Es un tipo de test que me dice si estoy contagiando, si soy contagioso ahora. Uh-huh. Y hay otro tipo de test que me dice si yo ya he pasado la enfermedad o el contagio. Es decir, que yo a lo mejor... tuve un resfriado este verano y dije, oye, ¿qué resfriado que tuve yo ese día que yo estuve cercano? ¿Será que lo cogí o no lo cogí? ¿O estoy ya vacunado? A lo mejor lo he pasado y no me he dado cuenta y tengo ya anticuerpos y estoy como vacunado. Yo qué sé. Entonces, ese se llama test de anticuerpos. El test de anticuerpos no te dice si ahora mismo estás infectando o no. Para eso no sirve. Te sirve para decir si has pasado la enfermedad. Para eso sirve. Mientras que los test de por la nariz, bueno, los test de estos que te dicen si has pasado la enfermedad son estos que se hacen en sangre, ya sea por un pinchazo en el dedo o por un pinchazo en la vena. Esos sirven para saber si has pasado la enfermedad. Ahora bien, el pinchazo en el dedo, vamos a decirlo ya, sirve de muy poco, ¿eh? Tiene muchos errores, muchos falsos negativos y no se recomienda. Si tú quieres saber si has pasado la enfermedad, el test en la vena. Si te sacan sangre de la vena y el resultado está a los 2 o 3 días. Es decir, que eso no sabe, este del dedo es un test rápido, pero que tiene poca fiabilidad y ya prácticamente no se hace. Si tú quieres saber si has pasado la enfermedad, te tienes que hacer con sangre en la vena. Y después está el test de la nariz. Aquí le dicen en obrita el test del palo, meterte el palo por la nariz o la varilla por la nariz y la garganta. Y ese test sirve para saber si en este momento está infectando. Y hay dos tipos, que es la PCR, que todos escuchamos en la tele y demás, la PCR y el test de antígeno. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El test de antígenos, este que además el test de antígenos se te da el resultado en 15 o 20 minutos. Es decir, hay veces que a lo mejor es un muestreo en la población, dice, mira, en Villamartín, en Borno, lo que sea, 100, 200, 300 personas que están citadas para tal día, pues este es de antígenos, porque te dan el resultado normalmente a la hora o a las 2 horas, no por nada, sino porque aunque el resultado ya está hecho a los 15 minutos, pero mientras el papeleo lo meten en el ordenador y eso, no te lo dicen hasta dentro de una hora. En otro sitio, al menos en una farmacia o un laboratorio, donde lo hagan, pues el resultado lo dan en 20 minutos o media hora. ¿Sí? Ese se llama el test antígeno. Se meten la varilla al palo por la nariz y en 15 o 20 minutos. Ahora, ese te sirve, está indicado fundamentalmente cuando tienes síntomas. Es decir, cuando tiene tos, fiebre, dolor de garganta, diarrea, oye, estos son síntomas que pueden ser de otra cosa, pero pueden ser del coronavirus. Para ahí, cuando te está dando síntomas, si no te da síntomas, si eres asintomático, hay muchos falsos negativos. Es decir, que ya la que está bien y sin embargo está infectando. Es decir, bueno, entonces no es muy fiable. Pues es muy fiable siempre y cuando te dé síntomas. Y además, con una condición, de que sea en los primeros 5 días con síntomas. Es decir, que si yo hoy, que es miércoles, día 24 de febrero, empiezo a toser con diarrea o con fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta, yo qué sé, algo que no era normal, y además aparece de pronto, si oye, a ver si tengo yo, porque estos son síntomas sospechosos, y ahí me voy a hacer un test de antígeno. Pues sí, si te da positivo, es que es positivo, ahí no hay duda. Y si te da negativo, lo más fácil es que sea negativo. Y si es posible, porque en ese momento es cuando tú tienes la máxima carga viral, la máxima cantidad de virus, cuando tienes síntomas, y lo más seguro que si es debido al COVID, te dé positivo. Ahora bien, si pasado, hoy es el primer día que empiezas con síntomas, si pasan de 5 días, ya el sexto puede dar positivo, pero también puede dar negativo. Es decir, que al menos estoy infectando, y da negativo. ¿Por qué? Porque ya la caja viral, el número de virus, aunque siguen alto, pero ya han bajado. Y ya no da suficiente cantidad para que dé positivo. Entonces, en ese momento, ya lo que está indicado es la PCR. Entonces, la PCR determina si hay virus, pero es mucho más sensible. Detecta mejor. Entonces, habiendo carga viral baja, pues detecta lo que no detecta la prueba de antígenos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, antes de dar síntomas, porque yo a lo mejor empiezo a dar síntomas, pero yo me infecté hace 5 días, estuve con unos amigos, pues pasado 2 o 3 días desde que estuve con mi amigo todavía no hay síntomas, a lo mejor, pero ya la PCR sí da positivo. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible. La PCR da positivo desde antes de que den síntomas, y da positivo después del 5º día, que es cuando ya la prueba de antígeno ya muchas veces da negativo, pero la PCR sigue dando positivo, es mucho más sensible. Y dice, bueno, pues entonces es mejor hacerse la PCR. Pero claro, la PCR cuesta mucho más cara. Vale, 120 euros, depende, hasta 130 euros te pueden cobrar en algunos sitios. Y además necesita como mínimo 1 día o 2. Bueno, en el hospital te lo dan a las 4 o 5 horas, pero en el medio ambulatorio no te dan el resultado dentro de 2 o 3 días. Y a veces han tardado mucho más porque hay mucha carga de trabajo. Entonces, la PCR tarda más días porque hay que hacer el análisis en un laboratorio, mientras que el test de antígeno te lo hacen como si fuera una prueba de embarazo. Y entonces, si tienes síntomas, pues te hace la prueba de antígeno, que es mucho más rápida, mucho más barato, ¿comprende? Y da el mismo resultado que la PCR cuando hay síntomas. Ahora, yo estoy bien. Yo voy a ver si tengo algo. Pues mira, por más seguro que te dé negativo. Tenga el virus o no, porque si no lo tiene, porque no lo tiene. Y si lo tiene, es que todavía el virus está poca carga, hay poca carga de virus, pocos virus, y te va a gastar 35 euros, pues para nada, porque te va a dar negativo y tú vas a creer que no lo tiene, y si al menos lo tiene. No sé si me he explicado, es complejillo, pero es así. Sí, sí, y de hecho, en toda esta evolución, ¿no? Desde marzo, pues hemos comprobado cómo se va hablando de nuevos test. Bueno, pues hace muy poco, ¿no? Conocíamos también el test anal o, por ejemplo, el test en saliva. Estaba viendo por aquí incluso que, bueno, pues a domicilio te venden vía internet y, bueno, a través de unos hospitales, cadenas, centros sanitarios importantes, que no estamos hablando de cualquier lugar, PCRs te realizan a domicilio a través de la saliva. O sea que se está avanzando también en la detección en ese sentido. Sí, lo que pasa es que el test saliva todavía no está extendido, primero porque tienen que desplazarse sanitario, y claro, sanitario no es suficiente sanitario como para desplazarse a todos los domicilios. Todavía, de todas maneras, la técnica todavía no está totalmente revalidada en lo como está el PCR y el test de antígeno, y una, en fin, cuanto se perfeccione, seguramente va a ser una buena iniciativa para aumentar los diagnósticos. Pero hay que tener, aquí quería hacer una, bueno, y el test de anal, es de PCR a través de anal, se está haciendo en Galicia, se ha hecho en China, pero es engorroso, ¿no? La intimidad, en fin, la forma de extracción de la muestra, no es muy viable comparado con los demás. Y a lo que sí queríamos decir que una cosa muy clara, que es el concepto de falso negativo. El falso negativo, un resultado falso negativo, se refiere a lo que hemos dicho antes, que a lo mejor una persona está infectada, se ha hecho un test de antígeno, es decir, le han metido el palito por la nariz y le han dado el resultado a los 20 minutos, ese es el test de antígeno. El PCR es que tarda un día o dos para que se vea la diferencia. El test de antígeno es que se hace rápido con el palito de la nariz. Pues puede dar negativo y, sin embargo, está infectando. ¿Por qué? Porque tenía poca carga viral. Sí. Entonces, si una persona se hace el palito por la nariz y da negativo porque no tiene síntomas, pero eso, bueno, o se da o le meten el palito por la nariz y a los 20 minutos dice, no, usted no tiene nada. Pero, sin embargo, ¿cómo que no tengo nada? Si yo he estado en un sitio donde habíamos cuatro y todos han salido positivos menos yo. Y además yo tengo molestia. Entonces es dudoso. Y dice, bueno, esto puede ser que sea un falso negativo, que ha dado negativo, pero es falso. Entonces a esta persona se le dice que como hay alta sospecha clínica o epidemiológica, porque ha estado con otras personas que se han dado positivo porque estaban en mucho contacto, pues esta persona debe quedar en aislamiento, aunque la prueba rápida de la nariz haya dado negativo, debe estar en aislamiento. Y a las 48 horas se le hace otra prueba, pero no por la nariz de rápida, sino por la PCR. Y hasta que no se tenga el resultado, todos, tanto él como los convivientes, deben estar aislados. Bueno, aislados no, confinados. El que está posiblemente contagiado tiene que estar aislado en una habitación. Los que están en cuarentena pues pueden estar por la casa con las medidas preventivas, pero sin poder salir a la calle. Uh-huh. Aunque el test de anticuerpo haya dado negativo, pero si hay alta sospecha, pues tiene que quedarse aislado y repetir otra vez, pero ya con PCR. Vamos a aprovechar una pregunta de un oyente para hacer referencia, ¿no?, a otro aspecto que queríamos destacar. Bueno, pues con todos estos conceptos, bueno, un poco la vacunación, las indicaciones y las contraindicaciones, ¿no? Y en ese sentido, un oyente dice, si una persona mayor con 90 años, problemas de riñón con medicación, sin diálisis, ¿debe ser o no vacunada por los posibles efectos adversos? Totalmente. Hay que vacunarse. Esa persona está muy, muy indicada de vacunarse. ¿Por qué? Porque se han puesto ya en todo el mundo, no solamente en España, que hay ya varios millones de vacunas puestas en España, sino en el resto del mundo, y se han hecho ensayos con muchas personas durante muchos meses anteriores a la vacunación masiva, y se ha visto que estas personas no han sufrido ninguna reacción grave, ni se ha muerto ninguno, y además, al vacunarse están protegidos contra una enfermedad, que es la COVID, que podía agravar toda la enfermedad anterior. Luego, esta persona tan mayor, cuanto más mayor más, está perfectamente indicada para que se vacune. Solamente, como en toda persona, sea por mayor, sea joven, sea mediano, hay una serie de contraindicaciones o precauciones que hay que tener presente. Y que después las comentamos rápidamente. Sí, sí. ¿Cuáles serían? Según la normativa de la autoridad sanitaria, que además se pueden consultar a través de las páginas web del Ministerio y de la Consejería de Salud, las personas que no pueden recibir la vacuna de COVID, la cual está contraindicada, son aquellas personas que han tenido reacción alérgica a algunas de las vacunas de cualquier otro tipo, no de la COVID, sino cualquier otro, y que han dado una reacción que se llama anafiláctica, que se han puesto para morirse. Y si alguna persona se ha puesto una vacuna y se ha puesto fatal, es decir, que en fin, que le han tenido que poner adrenalina porque dice, no, esa persona no debe ponerse porque, claro, no, puede que tenga un problema grave en su sistema inmunológico y puede dar una reacción. Esas son reacciones que aparecen de pronto, ¿eh? También son personas en las que ahora hay una serie de contraindicaciones que muchas veces queda uno en la duda, ¿no? Si está contraindicada, como en este caso de esta persona, por la edad. La edad, ya digo, no supone nada, ni las enfermedades previas, salvo que tengan alguna reacción. Y hay unas cosas interesantes, como son, por ejemplo, que aquellas personas que tienen alergia a los animales, al pelo del gato, del perro, de los caballos, en fin, o sea, alergia a animales, alergia a los alimentos, hay personas que son alérgicas a ciertos alimentos, o a los insectos, por ejemplo, a la avispa, o a la goma, al látex, todas estas personas no constituyen ninguna contraindicación, es decir, pueden recibir la vacuna. Estas personas serán alérgicas a los animales, serán alérgicas a los alimentos, pero como no tienen relación con ningún tipo de vacuna, pues se pueden vacunar. No, son personas que no tienen relación ni con vacunas ni con medicamentos inyectables, porque esa es otra de las cosas. Si alguna persona ha tenido reacción alérgica fuerte a algún medicamento inyectable, que le han puesto alguna vez alguna inyección de antibióticos, de cualquier otro tipo, le da una reacción malísima de estas que se ponen para morirse, pues eso hay que analizarlo aparte. Otra cosa, ¿quién se puede poner la vacuna? También son las personas que son alérgicas a los medicamentos administrados por boca. Es decir, si una persona se toma un medicamento por boca y da la alergia, no tiene nada que ver. Se puede poner la vacuna. Las que no se lo pueden poner son medicación inyectable, las que son cuando han puesto inyecciones. Uh-huh. Igualmente, se pueden poner la vacuna a aquellas personas que no han tenido reacciones alérgicas, o han tenido una alergia que no sea grave a algún medicamento, aunque sea inyectable. Si una reacción un poquito alérgica, que no se tiene que poner adrenalina ni apoptosis, también se pueden vacunar. También personas que tengan cualquier otro cuadro de reacción así, de cualquier otro tipo, que no sea grave, se puede vacunar, que no esté relacionado ni con vacuna ni con medicamento inyectable. Sin personas que hayan tenido una reacción grave, pero que no sea ni a medicamento ni a inyectable, se pueden vacunar. De todas maneras, las personas vacunadas debe haber precaución. Estas que han tenido alguna reacción a otra cosa, aunque no sea medicamento, y se quedan en observación durante 30 minutos. Porque algunos dicen, usted, yo una vez tuve un cuadro de alergia muy gorda, pero que no tenía nada que ver ni con alimento, ni con vacuna. Bueno, pues se queda aquí un poquito, se queda aquí sentada y la observan por si acaso. Nada más. Esos son los tipos de precauciones que hay que tener. En cualquier caso hay que insistir, está claro, ¿no?, que esto al final es una cuestión personal, que por el momento además no se contempla obligar a la vacunación, pero bueno, es algo muy importante, ¿no?, y hay que basarse no en sensaciones o en miedos, hay que basarse en los datos con los que se cuenta, y tener en cuenta los beneficios que supone la vacuna con respecto a las mínimas contraindicaciones o escasas que pueda tener, además en comparación con lo que puede suponer infectarse, contagiarse y no saber si vas a pasarlo levemente o vas a acabar en una UCI intubado, ¿no? Totalmente, una vacunación aunque tenga algunos efectos molestos, que ya digo, no se ha descubierto hasta ahora ningún caso grave, solamente lo de la alergia, algunas personas que han sido alérgicas, yo digo, a inyectable o algo, llamamos una alergia muy grave, muy grave, pero no ningún fallecimiento, ninguna otra contraindicación. Y el no ponérsela, pues supone, como tú bien dices, un riesgo de tener que empeorar y ser grave y tener que terminar en el hospital, en una UCI o incluso fallecer. Uh-huh. También tenía que decir un pequeño detalle, y es que si una persona que no es alérgica a nada, nunca ha sido alérgica a inyectarle ni a vacunas de ningún tipo, al ponerse la vacuna de la COVID, la primera dosis, tiene una reacción alérgica muy grave, pues, por supuesto, no está totalmente contraindicada a ponerse la segunda. Es decir, no se puede poner la segunda, porque es que a lo mejor no es alérgica a lo que es la vacuna, sí, pero sí a las sustancias que van añadidas a la vacuna para conservarla, ¿no?, a los conservantes. Entonces, cualquier reacción alérgica a la vacuna grave contraindica una segunda dosis. Y si quiere, pues puede hacer un pequeño comentario sobre la vacuna de la embarazada, que muchas personas que están embarazadas y se han puesto la vacuna sin darse cuenta, o que la quieren poner, o que o que tiene alguna duda, pues pon dos o tres comentarios, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Pues vamos a comentarlo. Es decir, ¿qué pasa con la vacunación a la embarazada? Pues bien, se recomienda, porque con los estudios que hay hasta ahora, y como todavía no hay muchos estudios embarazadas, porque hasta ahora está contraindicada, como todo tipo de fármacos que todavía no está bien estudiado, pues de entrada por precaución no se recomienda. Se recomienda, por tanto, evitar quedarse embarazada en las dos semanas siguientes a la administración de cualquiera de las dosis. Es decir, que en la primera nación se considera importante que no se quede embarazada. Es decir, que la postre una dosis, pues tome preservativo, póngase preservativo o pastilla, pastilla no da tiempo, sino cualquier, es decir, evite quedarse embarazada durante las dos semanas siguientes. Y si está tomando anticonceptivos, no lo dejes. Después es importante saber que si alguna mujer está en el primer tiempo de embarazo y no sabe que está embarazada y se ha puesto la vacuna, porque no sabía que estaba embarazada y hoy resulta que estaba embarazada y me pusieron la vacuna, bueno, pues debe saber que en todos los estudios que hay hasta ahora, en fin, están estudiando mal, no ha habido ninguna reacción adversa ni en la madre ni en el feto, no ha habido caso conocido hasta ahora, así que tranquilidad, porque hasta ahora hay mujeres que están vacunadas y han resultado que están embarazadas, pero después han tenido el embarazo bien y el parto bien. Sí. En general, porque alguna persona todavía, alguna parece que se le ha adelantado un poco el parto o algo así, pero no se ha visto ni defectos en el niño ni problemas graves en el niño. Y respecto al antibiótico, tema interesante, las personas que tienen trastorno de la coagulación o tratamiento con anticoagulantes, el Sintrón, como sabemos, o las otras pastillas que más modernas que han salido, se pueden vacunar perfectamente. Y también las personas que se están poniendo las llamadas vacunas de la alergia. Ay, es que ahora llega la primavera y yo me tengo que poner la vacuna de la alergia o me la estoy poniendo, pues bueno, pues aquí lo que único que hay que saber es que la vacunación respecto a la vacuna de la alergia no hay que hacer ninguna parada, es decir, que se la puede poner normalmente, no tiene que esperar nada, como si no se la estuvieran poniendo. La vacuna de la COVID y la de la alergia no hay ningún problema, pero si es otro tipo de vacuna que no sea la de la alergia, por ejemplo, es que mete la vacuna del tétano o la que sea, o en cualquier otro tipo de vacuna que no sea la de la alergia, se recomienda esperar al menos 7 días desde la administración de la vacuna. Es decir, entre una y otra, hay una semana de separación entre las dos vacunas. Eso es lo que se recomienda hasta ahora. Pues estoy seguro de que has respondido a una importante tanda de preguntas, ¿no?, que podríamos tener todos en mente sobre diferentes situaciones, en este último caso en relación a las posibles contraindicaciones o en determinadas situaciones de la vacuna. Pues nos vamos a quedar en este punto, 10 minutos sobre la 1 del mediodía, como han podido comprobar. Pues hoy, sobre todo recordando, precisando distintos conceptos en relación a lo que es la actual pandemia y, como no, también analizando la situación, afortunadamente, en esa tendencia a la baja, que, como decíamos, constata, por ejemplo, la notificación de hoy de la Junta de Andalucía en torno a nuestra localidad con 0 casos positivos. Hoy no se notifica ningún caso positivo en Ubrique más que esto puntual, lo que supone la evolución de los últimos 14 días. En los últimos 14 días, 24 casos positivos, el número de positivos en la última semana es de solo 7, así que eso hace que la tasa ahora mismo se sitúe en Ubrique en 144,5 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta noticia positiva, Antonio, nos vamos a quedar, si te parece, y nada, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Te esperamos el próximo miércoles. Que si te parece, Juan Carlos. Sí, claro. Sí, un pequeño comentario, decir que toda esta información que hemos dado es compleja, es mucho y es difícil de retener. Me cuesta trabajo también decir que esto cuesta trabajo, son muchos detalles. Pues hay una buena noticia. Y es que posiblemente ya en esta semana, como ya comentamos la semana pasada, la guía básica sobre COVID que ha elaborado el Observatorio de Salud ya está terminada y está en fase de edición por Manuel Ramírez Ordóñez, que es webmaster del Observatorio de Salud, pues ya está terminada y va a estar a disposición de todos los ubriqueños, todo esto que yo he explicado y mucho más, por escrito, para que en cualquier momento puedan consultarlo, leerlo los espacios, y después una guía rápida, que son de muy sencillas, muy fácil de entender, en plan coloquial, y que son de 3 hojitas, pero en fin, ahí va explicado todo, como fibra óptica, la PCR, pero después hay un complemento que ya es un poquito más, que para otras personas que también lo quieran, que eso será ya a través de un archivo, que lo pueden ver a través de o de libro electrónico, o ya digo, a través de un archivo que se pueden descargar, y que es un glosario COVID, una especie de diccionario, en donde se aclara todas las palabrejas raras que utilizamos los médicos con el COVID, en un lenguaje coloquial, y con enlaces a vídeos a través de formato QR, para que con vídeos escogidos de los mejores profesionales sobre esto, y sobre imágenes y artículos de prensa también escogidos en lenguaje coloquial, pues puedan simplemente pasar el móvil por el código QR de esta relación que hay al final del diccionario, y tener información gráfica y con enlace al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud sobre lo último que vaya saliendo. Esto ha costado muchos días de trabajo, muchas horas. Yo creo que no he visto nada a través de internet ni de eso parecido, y para que esté a disposición de todos los uriqueños, ya digo, para mayor tranquilidad en los contextos, las ideas claras, y que vamos a conocer a través de Radio Urique la semana pasada, pero que ya confirmamos que en esta semana seguramente estará ya, y ya ha hablado con el ayuntamiento, con Virginia Bazán y con Benjamín, y no hay ningún problema, en el ayuntamiento será el colaborador que hará la edición escrita de esta guía. Pues parte de, además, ¿no?, como comentabas, parte de esa información, pues hoy la hemos incluido. Es lo que Antonio ha estado destacando en estos últimos minutos sobre los conceptos en torno a la COVID. Bueno, pues es solo una parte de lo que podremos contar dentro de esa guía básica sobre COVID. Pues estaremos atentos, por supuesto, en los próximos días a ya la finalización, y ofreceremos más datos. Así que, Antonio, como siempre lo he dicho, muchísimas gracias. Un cordial saludo. Hasta el próximo día. Un abrazo.